¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. La joven cantante bielorrusa, Ana Margolina, debuta con este álbum, un repaso por su pasado hasta su presente en su Berlín actual, lugar de residencia en los últimos 30 años. Nacida en Minsk, la capital de Bielorrusia, esta muy jovencita cantante, como decíamos, 30 años de residencia en la ciudad de Berlín, donde ha desarrollado todo un trabajo y una presencia musical bastante profusa. Era su propio grupo, además de también otros proyectos muy interesantes. El por qué se tardó 30 años en hacer este álbum debut, en donde ella cuenta un poco sus experiencias de desarraigo de su país natal, hasta este donde ella misma dice que ha sido recibida, contenida de una manera maravillosa, según ella misma cuenta. Desconocemos las razones, pero 30 años después ella debuta con este álbum, 8 cortes, 8 temas, 8 pistas, donde ella narra esta historia de aventuras y desventuras. La acompaña una banda realmente fenomenal: Lisa Bucholz en trompeta, Kenneth Barker en piano, Hendrik Nels en bajo y David Guy en batería, este último franco-danés. La prensa es muy elogiosa con este álbum. Me quedo con uno muy, muy significativo, muy expresivo. Ana Margolina interpreta estas canciones con una sugestividad increíble. Su excelente voz, su timbre cálido y etéreo, su pulso, su pasión y su fenomenal sentido del ritmo hacen de este disco una gran escucha. Los músicos acompañantes aportan libertad jazzística, elementos de improvisación y una aura sonora contemporánea. Todo encaja aquí. El resultado es una música hermosa, conmovedora entre géneros y culturas. Un álbum maravilloso, estamos encantados, dice la publicación danesa Jazzfan. Esta chica recorre los escenarios alemanes como solista con la Andrew Hermin Swing Dance Orchestra, interpretando conocidos y clásicos temas de los años 30. Este mismo álbum también tiene ese dejo de nostalgia por aquellas épocas. Actualmente interpreta su propio programa, denominado Sing Me a Swing Song and Let Me Dance, en colaboración con escuelas de baile locales alemanas. Además, también muy inquieta durante las épocas de pandemia, desarrolló un inusual formato de jazz en línea, denominado All Fashioned Sleepless Nights, con el pianista Kenneth Barker, que lo acompaña también en este álbum. 7 capítulos publicados por YouTube, todas composiciones del pianista. Cuenta ella que en el último de los capítulos, gente invitada participa de esta transmisión. Parte de su historia, de su actividad dentro de la Berlín, el lugar de residencia actual, hasta que, como decíamos, 30 años después, ella debuta con este álbum One Endless Night el 2 de junio de este año. Lo acompañan Lisa Bucholz en trompeta, Kenneth Barker en piano, Hendrik Nils en bajo y David Guy en batería. Ana Margolina. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. You held out your hand. There'd be no return, so I reached for your palm and felt how your heart was burning. Every hand I fed has brought me closer to myself. Every heart I've loved has lit my path alight. Fearless, I will reach again, although I can't foretell. To let the hand of fate lead through the night, this endless night. Now I understand this life is a ceaseless yearning, so I reach for your hand. There'd be no return. One endless night, one endless night. got a lullaby sung from you. I never heard a single sigh from any breath you do. No, I knew that you would never cry a tear for me. Yet in your eyes, reflections I've seen, the clearest mirror of me. I've been searching for a home within your walls, so weathered stone. Try to climb up on your throne so I could see all the mirrors I have sought and every shape of love that I have ever wrought. I've patterned from the traces left behind, from scattered rings of memories that echo in my mind. All the tomorrows that I've dreamed, from every setting sun whose fading twilight had revealed the day had never brought me something new. The same old sun, the same old me, that longing after you. youth of life too young, too young. But out you'll learn how to love when skies caved in from above. And tell me who taught you how to look beyond yourself. How'd you learn to forgive the truth you've lived? She can see your love is blind, motherless child. You can search, but will you find, ever define this empty space she's left behind? Motherless child, where did you turn with those tears in your eyes? And whose arms could hold you in sorrow? When she returned, all those tears had run dry. The space turning back, turning all. casts a shadow, tales of light that shining, of a sound outside in the city, lights that line the streets, bright with boundless possibility. Me that every shadow's born from light, taught me that sun illuminates the night, taught me that pain is just your enslaved memory, showed me that shadows and light seem to agree. My struggle showed me that shadows and light. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Bien, ahí pasó la primera parte de este álbum cortito, pero realmente lindísimo, muy entretenido, One Endless Night, por Anna Margolini, publicó Egg Jazz Music el 2 de junio del año 2023. Anna Margolini en voces, Lisa Buchholz, trompeta, Kenneth Berkel en piano, Hendrik Nils en bajo y David Guy en batería. Todas canciones escritas por el compositor irlandés Conor Cantrell. Este álbum que marca o que cuenta esta historia de exclusión y búsqueda de la identidad de la propia cantante, que desde los 9 años, llevada por su madre desde Bielorrusia hacia Berlín, 30 años después ella cuenta esta historia desgarradora en su momento y su lucha por la inclusión, por encajar dentro de una sociedad completamente diferente. Nacida en una familia de músicos, es lógico pensar que la búsqueda de su propio destino, de su propia identidad, lo encontraría también dentro de la música. Comentamos hace un momentito un review de una publicación online. La misma publicación, la Jazz Fan, pregunta en un reportaje, ¿de dónde surge la idea de este álbum conceptual? Ana contesta, una historia de inmigración es apasionante porque la mayoría de nosotros entramos en contacto con culturas y mentalidades diferentes. Yo viví esta experiencia muy desprevenida cuando era niña y puso mi vida patas arriba. Sabía que tenía que compartirlo. ¿Cómo trabajó sobre sí misma para dar forma a su propia identidad? Pregunta la revista. Lo hice a través de los dos idiomas, leyendo mucha literatura rusa para entender de qué cultura venía y literatura alemana para captar el espíritu de este país. Me resultó muy difícil en la vida cotidiana. A menudo tuve que cuestionarme hasta que encontré mi propia identidad. En otro pasaje ella cuenta que tuvo que aprender el idioma casi urgente, pero que tardó como 15 a 20 años en encontrar no solamente la fluidez del idioma, sino también cómo encajar dentro de esta sociedad. ¿Cuál es el impacto emocional de sus canciones? Otra nueva pregunta. Espero que mi forma de interpretar la música cuente su propia historia, que también funciona sin contexto. Hay muchos momentos melancólicos que se entremezclan con humor. Quien quiera pueda llegar al fondo de mis programas y encontrará muchos temas sobre los que reflexionar juntos. Pero ante todo quiero crear un sentimiento de confianza y esperanza que yo misma pierdo a menudo en la vida cotidiana. Con respecto a las composiciones de las letras y la música del álbum, ella cuenta, la música y las letras las escribió un compositor irlandés al que conocí en Berlín durante uno de mis proyectos. Conor Cantrell sabe de primera mano lo que es encontrar los pies en un nuevo país. Para este álbum leyó y escuchó muchas historias mías. También hablamos del sonido y la dramaturgia que debían tener las 8 piezas. Y la última, entre tantas, ¿no? La nota es larguísima, así que seleccionamos una de las últimas preguntas. Este álbum es la primera parte de su historia. ¿Tiene planes para próximos álbumes? Primero, un largo maratón de promoción y conciertos con este lanzamiento, pero ya tengo en mente el siguiente. Me gusta pensar conceptualmente y construir una historia dramáticamente a lo largo de varias canciones. El próximo disco será probablemente más lúdico, pero de momento estamos bastante bien de temas serios. Sigamos escuchando la segunda y última parte de One Endless Night por Anna Margolini, publicó Egg Jazz Music el 2 de junio de este año. Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse, es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Cuts so clean. sweet song is unheard. It disappears in foreign ears. I'm crying, but can you see the tears? It sharpens the water, darkens the edge of a blade, it cuts so take flight, there's no wind. blood from the sky. No mystery why I just cannot deny living my life as a lie. Computer screen, check on caffeine. The cup can't stay warm, but whistling steam, same old regime. A green and better daily drought. They seem to slip, there's no spring in my step. Counting the time till I die. So suicide, the news from my mind. Living my life as a lie. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you. Bien, escuchamos este disco realmente muy muy lindo, One Endless Night, por Anna Margolini, publicó Exas Music 2 de junio de este año. Lisa Buchholz en trompeta, Kenneth Berkeley en piano, Hendrik Nils en bajo, todos alemanes, y el franco-danés David Guy en la batería. Comentábamos a lo largo de este encuentro este álbum conceptual que cuenta su historia de desarraigo, de nuevas experiencias, seguramente de experiencias muy duras, bastante difíciles, en una tierra diferente, un idioma totalmente diferente, costumbres, culturas absolutamente diferentes. Desconozco las razones de la migración de su familia a Berlín, de Bielorrusia, desde su capital, Minsk, hacia Berlín, una historia que suponemos que le ha costado procesar, puesto que 30 años después ella debuta con este álbum, en donde cuenta sus historias de conflictos, los demonios de su pasado y absolutamente el amor por la tierra que la acogió y la bondad de quienes la recibieron, gente absolutamente extraña por aquel momento, pero que la recibieron tanto ella como su familia y que le permitieron construir una vida nueva. Se me ocurre que quizás en la actualidad se le sumen aquellos fantasmas del pasado, seguramente ya exorcizados y espantados y alejados de su vida, los nuevos fantasmas, aquellos que provienen de ver a su propio país natal, el de sus padres, Bielorrusia, sumado a la locura de la guerra en contra del país vecino, Ucrania. La promesa de un segundo álbum, un próximo álbum, según ella misma contaba en el final de la nota que leímos en el entretiempo, tendrá que ver con temas más lúdicos, menos desagradables, seguramente menos llenos de nostalgia y de fantasmas del pasado, pero se me ocurre que quizá, la nueva actualidad de su país natal quizá amerite un nuevo álbum. Nos vamos a ir hasta dentro de pocas horas y nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche de los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá las hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.